se preguntarán, ¿por qué no hay transporte público? ¿Por qué solamente transitan autos y las personas que podemos caminar? ¿Qué pasa con las largas distancias? ¿Por qué no hay transporte público? ¿Por qué si en Buenos Aires, ahí está el foco del contagio, el derecho al transporte público está y acá no? ¿Qué nos quieren decir? ¿Que por la pandemia no hay transporte público? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa con el transporte, con la empresa, la golondrina? Sabemos que las personas que trabajan en la empresa están en un reclamo. Así que en ese sentido y desde ese lugar es que estamos queriendo difundir y manifestar el apoyo a quienes trabajan y a quienes están en reclamo con la empresa. Y en también ver qué es lo que se puede hacer, a quién pedirle y cuál es la responsabilidad de los municipios para garantizarnos el derecho al transporte público. Hablamos con Marta Azuda, que es la abogada de 30 trabajadoras y trabajadores del transporte La Golondrina, que nos cuenta en primer lugar cuál es la situación de las personas que trabajan en la empresa, cuál es el reclamo, y en segundo lugar, ¿por qué hoy no estamos teniendo transporte público? Buen día a toda la audiencia, buen día a ustedes, muchísimas gracias por la comunicación. Bien, yo represento a 30 trabajadores que se encuentran en alerta y en reclamo con la empresa La Golondrina, Transporte Comarcal, Jorge Pascual, Roberto Pascual, que bueno, la creación de la empresa es, como es de público conocimiento, nace allá por los años 80 de manos de Roberto Pascual y sigue en el tiempo con distintos tipos de sociedades, pero siempre manejada por las mismas personas, ¿no? Por la familia Pascual. El conflicto, el problema de fondo que tenemos, ¿sí?, es la precarización laboral, donde tenemos, en el caso de los trabajadores que yo represento, que son 30, en una total deficiencia laboral, de registración laboral. Están 23 personas registradas, pero en ponerle un recibo de sueldo donde cobran 10.000 pesos en blanco, a lo sumo uno que otro 20.000 pesos, y después la suma que le pagan bajo la modalidad de negro es realmente una suma que no llega a alcanzar el 50% del sueldo que realmente les corresponde por el convenio colectivo de trabajo de transporte de pasajeros, ¿sí? Entonces, es un conflicto que viene de siempre, porque la falta de regularización laboral, tengo uno de los trabajadores que represento, hace 40 años prácticamente inició, cuando la empresa inició, y siempre, bueno, bajo esta modalidad, ¿no?, de registración deficiente, y siempre con el miedo, ¿no?, de ante un eventual reclamo poder llegar a perder el trabajo, y estamos frente a una empresa monopólica, ¿sí? Es una empresa que realmente tiene todos los recorridos de lo que es la comarca andina. Entonces, si se queda sin trabajo una persona que siempre trabajó como chofer de las unidades, difícilmente pueda conseguir acá en la comarca andina un trabajo de las mismas condiciones, ¿no? Por otro lado, tenemos otro problema grave, que es el cese del pago de todas las asistentes de los choferes, que las asistentes de los choferes, de los que yo represento, son 9 personas, las cuales solamente 4 se encuentran registradas en forma deficiente, pero bueno, registradas al fin y al cabo, y las demás están totalmente en una situación de abandono por parte de la empresa en este momento, porque bueno, como están en la modalidad negro, no obtuvieron ni un tipo siquiera mínimo de ayuda estatal, ¿sí? Entonces, lo que se está reclamando es que realmente la empresa puede regularizar a todos los choferes y a las asistentes conforme la escala salarial que le corresponde, ¿sí? Y que todos puedan estar trabajando en una situación regular, ¿no? En una situación que legalmente les corresponde. Respecto a tu pregunta sobre si la falta de transporte público es por esta situación de reclamos laborales o por el contexto de la pandemia mundial que se está viviendo, y la verdad que tendríamos que evaluar, yo creo que este servicio que brinda la empresa es un servicio de utilidad pública que está exceptuada, ¿sí? Está exceptuado de el aislamiento preventivo y obligatorio, o sea que las personas podrían estar trabajando. Tenemos choferes reclamantes, la totalidad de los choferes reclamantes están sin asignación de tareas. Y por otro lado, tenemos choferes que están con muchas horas, sobrepasados en horas, cumpliendo con bueno, la tarea, digamos, acá en el Bolsón, más que nada. Por lo que yo considero que este reclamo laboral en nada incide, ¿sí? En que no puedan funcionar los transportes públicos, porque estamos frente a un servicio esencial, muchas personas no cuentan con vehículo y no pueden pagarse un remis, por lo tanto precisan de este transporte público, pero bueno, está en el poder de cada municipio, ¿sí? Poder instar los trámites correspondientes para que la empresa realmente preste el servicio. Los choferes tienen la fuerza de trabajo a disposición de la empresa. De las 30 personas que represento, no hay nadie que quiera ser despedido, todos quieren seguir en la empresa, trabajando, forjando lo que siempre fue esta unidad económica pluriempresarial, ¿sí? Creada por bueno, Roberto Pascual y toda su familia. La idea es que realmente se pueda salir adelante y que todos ayuden entre todos, pero no se puede seguir sin una respuesta por parte de la empresa que hasta hoy no se tiene. No se tiene porque, bueno, desde la empresa dicen que el gobierno les ayudó con una parte, pero como la regularización registral era tan baja, esa parte que viene desde el gobierno a los que están registrados, ¿sí? No alcanza para poder cubrir siquiera una canasta básica de alimentos. Así que, bueno, la situación de la pandemia realmente creo que hace por ahí más necesaria que nunca la del transporte público para determinado grupo de personas, ¿sí? Y los choferes, las asistentes están todas con disposición, con ganas de seguir trabajando y bueno, espera de que la empresa les asigne tareas, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Marta Asuda, la abogada de 30 personas que trabajan en el transporte La Golondrina. En definitiva, hay una irregularidad, un incumplimiento por parte de la empresa. Y por otro lado, hay unos municipios que no interceden. Y sobre eso yo me pregunto, si el gobierno no está para interceder en estas situaciones y garantizarnos nuestros derechos, ¿para qué está el gobierno? Una producción de chicha y limonada, los viernes tipo 11 por Radio Fogón 97.3, la comunitaria del Hoyo.